Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos precisamente hasta la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Y lo vamos a hacer para hablarles de la competición de escuelas taurinas de la provincia que se presentaba en la noche del pasado martes 17 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda. Un acto al que acudía, por cierto, el profesor de toreo de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Vicente Castaño, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Vicente Castaño, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, en representación de la Escuela de Ubrique, junto con Juan Rojas, acudías a este acto de presentación en el que se daban a conocer lo que va a ser la competición provincial de las Escuelas Taurinas de Cádiz, que arrancará, de hecho, este sábado en nuestra localidad, ¿verdad? En la Plaza de Toros de Ubrique. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué tal el acto? Y bueno, ¿qué es lo que recoge, ¿no? Esa competición que va a albergar, creo que son en total cuatro eventos taurinos, al que hay que sumar la gran final que tendrá lugar en Sanlúcar el próximo 12 de octubre. Perfecto. Venga, cuéntame un poco cómo se organiza. Bueno, esto es la organización, se organiza la Diputación de Cádiz a través de la escuela y los ayuntamientos. Y entonces estos son tentaderos públicos para que la persona, el actor que no tenga mucho conocimiento de esto y quiera adquirir algún conocimiento, pues entonces puede ver los tentaderos, que es hacer las pruebas de las vacas para que sirva, sea buena para dejarla para madre. Lo que no sé si vendría el caballo, que sería bueno de traer el caballo. Pero vamos, yo creo que sin el caballo, pues pasa igual. El ganadero, que es Gavira, este hombre, a ver si se le podía recoger un altavoz, un micro, que él pueda explicar las cosas, que las explica muy bien. Tiene una habilidad para explicar las cosas, cómo va la vaca, cómo está el torero, y todas las cosas esas. Y entonces esto es muy interesante de verlo, porque aquí no se va a matar ni nada, entonces esto lo puede ver todo el público. Para que vean más o menos en el campo, esto se hace en el campo casi siempre. Claro. Pero esto al público, con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento, pues se va a hacer al público, ¿no? Que para estar las invitaciones, que pueden recogerlas, todo el mundo tiene invitaciones por ahí, en la oficina de turismo, en los bares vamos a dejar también, los padres de los zagales pues también tienen, yo también tengo algunas. Y entonces, una se va a hacer, la primera en Ubrique, la presentación, ¿no? Y a luego después la segunda va al bosque también, que nosotros aquí en Ubrique participan cuatro alumnos de la escuela de nosotros, y en el bosque participan tres, ¿no? Y así viene cada escuela, en una participan tres, en otra participan dos, depende a lo mejor el alumnado que esté más preparado para ir con la vaca, porque aquí los chiquititos no van, entran los más grandes, porque ya tienen más o menos edad después de ir toreando. Y luego cada escuela, como van a hacer después, para mí que son siete escuelas las que hay, pues entonces cada escuela lleva el alumno que se vea más cualificado para poner la final en Sanlúcar de Barrameda, que serán los novillos serán de Ana Romero. ¿Sabes? Y entonces pues esperamos también que acude el público, que disfrute. Yo creo que vamos a tener también un clima muy adaptable a las 5 de la tarde, y esperemos que vayan y que disfruten de ver los críos. Participan, bueno, en casi todas las escuelas taurinas, ¿no? Sí. La de Chiclana, Algeciras, la línea del Campo de Gibraltar, San Fernando, la del Puerto de Santa María, la de Ubrique y la de Sanlúcar de Barrameda. Pero realmente el protagonismo lo tienen, creo que son tres escuelas taurinas, la de Ubrique, la del Campo de Gibraltar y la de Algeciras, que son las que organizan. Porque, por ejemplo, Vicente, Ubrique, la Escuela Comarcal de Ubrique, organiza el tentadero que se va a celebrar este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique, pero también el que tendrá lugar el día después, el domingo 29, en el bosque. Sí, eso va a través de la escuela de Ubrique. ¿Sí? A luego después participan las demás escuelas, que casi todas las escuelas van a participar dos veces, en distintos sitios, ¿no? Pero casi todas tienen la misma oportunidad con los alumnos. Hay alumnos que repetirán dos veces, porque a lo mejor al tener menos alumnado, pues van a tener la oportunidad de ir a dos sitios, ¿no? Luego, el 6 de octubre, ya nos metemos en octubre, el 6 de octubre tendría lugar dos tentaderos. En San Roque y en Algeciras. Y en Algeciras. Uno por a las 12 de la mañana y el otro sería a las 6 de la tarde. El de San Roque lo organiza la Escuela Campo de Gibraltar. Exactamente. Y el de Algeciras lo organiza, pues, la Escuela de Algeciras. De Algeciras. Y en todos ellos, como decía, bueno, pues participan alumnos de todas las escuelas de la provincia. Escuelas, ¿eh? Yo no sé si con las gafas tú eres capaz de ver para darle lectura a los que van a participar o los doy Sí, yo, ¿sí, la no? gafa. Yo al revés. Yo me la tengo que quitar para ver. Ah, estupendo, pues entonces perfecto, no hay problema con la visión, A lo mejor porque la letra es alguno a pequeñita. lo mejor no lo veo bien, ¿no? Eso es. Y Vicente, cuéntame, este sábado, por ejemplo, en Ubrique, ¿quién va a participar en ese tentadero? Sí, en ese tentadero participa Mario Sánchez, Miguel Ángel, Miguel Osorio, Ángel Pérez y Juan Luis de la Torre. No, Juan Luis, sí. No, A José Juan José Trujillo. Trujillo. Eso Y lo de. Estos son los de la Campo de Gibraltar. Manuel Vera, que este chaval es de Alcalá de los Azules. Alejandro Dulce o algo así. Duarte. Duarte, Juan Miguel y Javier Pérez. De la escuela de San Fernando, pues. Del puerto, del Del puerto. puerto, sí, Puerto Santa María. Núñez de Molina, Garzado, ¿cómo es? Gonzalo Caldevilla Gonzalo Carderilla y Javier y Raguet. Gabriel Jare. Y de la escuela de San Lucas, Sí. Germán Vida y Manuel Martín Murilla. Eso es, pues eso es lo que vamos a ver, por tanto, en la Plaza de Toros este sábado a partir de las 5 de la A tarde. partir de las 5 de la tarde. La participación de los alumnos de la Escuela Comarcal Torina de Ubrique, del Campo de Gibraltar, del Puerto de Santa María y de Sanlúcar de Barrameda. Y de Ubrique, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos a Mario Sánchez, tenemos a Miguel Osorio, a Ángel Pérez y a Juan José Trujillo. Para acudir aquí, ¿qué hay que hacer? Para poder disfrutar de ese tentadero con Para los poder ir alumnos de la a ese escuela. tentadero, pues Como primero, pues aficionado, digo. eso, adquirir las invitaciones, ¿no? Y pasarse por la plaza a esa hora, que ya después de la merienda o que merienden después de darle. Oye, qué bueno que da sol A y eso hasta da sol. calor, ¿Qué ¿eh? no Qué va a pasar bueno. como la feria? A la feria estamos condenados. Qué bueno, porque sí que es verdad que cada vez que hablamos de toro, Oh. bueno, yo, Ya la gente del campo dice que para sacar a San Isidro, pues van a dar a toro en Ubrique. Bueno, en este caso que sí que miramos el tiempo, ¿no? Que siempre, claro, cuando hay eventos al aire libre, pues hay que echarle un vistacillo. Y aquí el tiempo nos dicen que para el fin de semana, ya no solo para lo que es el tentadero de Ubrique, sino también para el tentadero del bosque, que es el domingo, pues tendremos buen tiempo. No, no va a También, haber problema, hombre, en el ¿no? bosque no tenemos problema porque está techado bien. Bueno, es cierto, mira, El fíjate. bosque, eso está techado. Pero bueno, ni un día ni otro Ahí, tendremos bien, previsiones de bien, lluvia, todo lo contrario, buen bien. tiempo, incluso algo de calor incluso, ¿no? Y bueno, pues se puede disfrutar, por tanto, de ese tentadero, los dos primeros que se van a celebrar en Ubrique y en el Bosque este fin de semana, dentro de ese calendario que se ha establecido de encuentros provinciales de las escuelas taurinas. Y nosotros que le deseamos muchísima suerte a los ubriqueños que van a participar en Ubrique, pero también a los ubriqueños que van a estar en el bosque el En el domingo, bosque ¿no? también, Porque también hay que exactamente, nombrarlo. también. ¿Quiénes son los alumnos de la Escuela Comarcal Terreny de Ubrique que van a estar en el bosque? Lo de la escuela de Ubrique, que van a Sí. estar en el bosque, pues Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y José Luis de la Torre. Ahí van tres. Y ellos pues participarán en ese tentadero con otros alumnos del puerto de Santa María, de Sanlúcar de Barrameda y también de la Escuela Taurina de Chiclana. De Chiclana, exactamente. Le deseamos mucha suerte a todos ellos porque de su intervención saldrá el que estén o no en Sanlúcar de Barrameda Exactamente, el día 12 de octubre. exactamente. De todas las escuelas, el que esté más cualificado, que se vea los profesores que están más cualificados, pues va a decir a la final. A ver. Serán tan solo 8 alumnos, además, los que van a ir a esa final, Sí, ¿no? son. ¿Cómo es que son 7 escuelas, no? Aquí tengo yo en el cartel para 8 alumnos de las escuelas taurinas de la provincia de Ah, ocho, Cádiz, pocho, ¿eh? que los eligen los Sí, profesores de las escuelas. exacto, sí. Y bueno, pues ellos, como decíamos, lideran toros de Ana Romero de Carrasco, Ajá. de la ganadería Ana Romero de Carrasco. ¿Qué diferencia encontramos entre una ganadería y otra? Los tentaderos con la de Salvador Gavira. La final con rese de Ana Romero. Ahí, hombre, la vaca de Salvador Gavira, las veces que vamos a tentar nosotros aquí en Ubrique, pues han salido muy bien la vaca. Suavita, con buena forma, pues puede estar delante de ella. Y la de Ana Romero, lo poquito que yo he visto, pues también tienen buena calidad. Incluso una vez le di una corrida aquí y fue muy, muy agradable. Fue una corrida, no de para espantar al torero ni a nadie por cara, pero sí tuvieron una embestida muy noble y muy bien. Y algunos que yo he visto, algunos becerros, pues también está bien. Esperemos que todo salga perfecto, que los zagales disfruten, los espectadores también, que es lo importante, que los aficionados se lo pasen bien para poder repetir más eventos de esto, porque esto hoy es muy difícil de conseguir todas estas cosas. Y mire, tenemos el apoyo de la Diputación y los ayuntamientos que colaboran y todo eso, pues eso está muy bien. Ahora después, pues ya es como una rueda que va rodando. Cada una vez a donde se queda o a donde llega. A ver, qué importante que lo que se está haciendo por la afición con los críos es importante. Que es muy difícil, pues es posible, vamos, ¿eh? Porque se juntan tantas cosas, a veces en contra, que saca pescuezo para arriba y pues ganar a los zagales que quieren ser toreros para poder llevar un sueldo a su casa es muy complicado. Pero vamos, ahí estamos en el hecho. Vicente, como profesor de de toreo de la Escuela Comarcal Taurina de Ubriques, te pongo un aprieto si te pregunto por ¿quién crees tú que puede tener más posibilidades para estar en la final de los alumnos de Ubrique que se van a participar? Hombre, ahora, como esto ahora mismo depende también si fueran años, si son edades, pues tenemos dos que son los que están más preparados. Está Juan Luis y está Mario. Estos son los que están más preparados si Sí. son edades. Luego si son añosos, pues hay otros cuantos ahí que también están apuntando, que también se pueden poner. Ya eso al final pues ya se vería lo que también pues ya Eduardo y Juan son Claro. los que más hincapié hacen. Porque yo estoy ahí, pues te digo posible pues sí o no, pero vamos, a veces lo Sí. que yo digo lo que menos Sí, el importa. peso quizás de lo que son las clases, Juan Claro. Rojas, ¿no? Que es el que lo Sí, Juan lleva. Roja y Eduardo son los que Eduardo, que es el llevan director de las más escuelas. el peso. Hombre, yo veo como a lo mejor está uno, como está otro, pues yo me gusta darle cuartos a todos, pero a veces no se le puede dar cuartos a todos. Claro. Yo me gustaría que todos torearan todos los días. A ver, pero es muy difícil. Y ya luego después, pues, ya el que puede y aprende, porque esto hay que tener mucha inteligencia, estamos dispuestos, hemos sacrificado, y entonces, pues, tanto en los entrenamientos como en los tentaderos, como en las novilladas, pues, el sacrificio es muy grande, y entonces, como todo, la inteligencia es muy importante, y la capacidad de cada uno. De decir, pues, yo quiero llegar aquí, y todos los días hay que aprender, de todos los días, y de todos lados, y de todo el ganado, y de los que están alrededor de nosotros, de todos hay que aprender, para poder sobrevivir sobre esto. Y si quiere el día de mañana que está uno en un cartel, verse en un cartel anunciado ahí y decir, oye, ya no he llegado yo, guicho. Bueno, pues eso de momento lo están viendo los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique que van a participar este fin de semana en estos tentaeros. Primero Mario Sánchez, Miguel Osorio, Ángel Pérez y Juan José Trujillo en Ubrique este próximo sábado a las 5 de la tarde y en el bosque Juan Luis Sánchez, Alfonso Vázquez y José Luis de la Torre a las 12 de la mañana, ¿no? En la Plaza de Toros del Bosque. A ellos les deseamos mucha suerte en su intervención y bueno, por lo demás te quería preguntar ¿cómo marcha la Escuela Comarcal Pues Taurina? la escuela comarcal, gracias a Dios, como se empezó, que empecé yo con los sin nada, pues mira, tuve la suerte de poder contactar con Eduardo y los que estaban de la escuela de Jerez, ya con el ayuntamiento y todo, pues mira, se organizó la escuela y está muy bien, la escuela va muy bien, porque Mario ha toreado 5 novillas por Canal Sur, Juan Sánchez ha toreado 3 años. No ha pasado nunca ninguna final, pero este año también toreó en Villalengua y Osorio este año ha toreado lo de los añojos, José Luis ha toreado en Prado Rey y Juan José, y han estado, vamos, casi todos han pasado por ahí también, más los tentaderos que se han hecho por aquí, y yo lo encuentro con bastante salud. Porque tenemos a Mario ahora mismo, que la gente está muy contenta con él, ¿no? Y claro, algunos han quedado ya más atrás, que a mí me fuera gustado también que todos fueran funcionado perfecto, porque cada uno tiene sus cosas, pero Y esto sobre todo hay que es practicar mucho, ¿no? Que es lo que que practica decía. Hay que mucho, pues trabajar también. cuando actúan tiene suerte y triunfa. Juan Luis se ganó el primer premio en eso, en corte, que participó en una novilla que hubo, que había un concurso y se trajo el primer premio, estuvo bien. Y los otros chavales también, salieron un novillo de ahí de Ronda, de Toro Taurio o algo así en el nombre de la ganadería, y salieron unos novillos muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy bien. Bueno, pues hay que dar esa proyección, ¿no?, de las figuras emergentes que sí, tenemos claro, ahora mismo ahí, hombre, en la cuerda de Ubrique. Ahora podamos salir a que salgan algunos más, que, hombre, en Ubrique siempre había una raíz de aficionados y haciendo pinitos ahí con el toreo, pero, hombre, gracias a Dios y la suerte, pues, le acompañó a Jesús, el hermano anda ahí también, el hombre, bregando, y los demás, pues, ahí andan. Había novilleros con caballo, como Juan, pues estuvo también Rafaelillo, que fue tercero de Jesús, que también fue un tercero muy bueno, pero vamos, se retiró a Jesús, él decidió de dejarlo, pues vale. Y ahora, pues mira, está Juan de Banderillero, está Miguel Ángel, también Miguel Ángel va muy bien, y ahí Juan Roja, pues mira, también está el hombre defendiéndose con los palos, que eso es importante, ¿sabes? Que lo que hay que tener la idea es clara, que no se puede con una cosa, pues ahí hay muchos gremios, ¿no?, que pues coger, a lo que pues pasa como todo, pues tener acción para poder tú actuar. Tanto como, mira, ahora está de banderillero, pues de banderillero. Si alguno no pudiera banderillero y quiere estar de mozo espada o quiere estar de, a lo mejor, pues yo qué sé, el sistema de picao, pues nosotros lo tenemos más difícil porque aquí no hay caballos, ¿no? Pero vamos, después a comprar campo, pueden buscar cualquier cosa por ahí y también vivir de esto, que también el picao es una defensa. O de mayorales, ir al campo, coger amistad con los mayorales para aprender también lo de mayorales. Había una escuela, quizás en Jaén, pero había una escuela de mayorales, que también sería importante. Poner unas clases de eso, incluso nosotros, pues buscar a alguien que sepa lo que es los mayorales, pues venir también a la escuela y dar clases de lo que es la misión que tiene un mayoral. Porque la misión del mayoral es casi más importante que la que hace el ganadero. Porque el ganadero te dice sí o te dice no, pero el mayoral es el que califica más el ganado, porque el que está todos los días con él. El que ve que da más un resultado, el que al menos pues, se ve más fuerte el ganado, y el que lleva primero a las vacas para probarlas, que de ahí de la vaca que aprueban, que es lo que se lleva hasta aquí, pues esa vaca que se aprueba es la que se da para madre. Y luego después seleccionado el padre también, que los prueban los toros en el campo, los herales, y un ovillo ya, casi novillo, los prueban con las ramas para ver si ha aguantado las pruebas en el caballo y todo eso, pues lo suelen de dar para padre. O de algún toro que han perdonado la vida, pues se lo echan a las vacas y así hasta que no ven el resultado, pues lo mantienen ahí. Si da más resultado, que no hace liga con las vacas bien, pues entonces pues lo deben de eliminar y probar con otro, ¿no? Y así van haciendo la selección. Que todo eso es bueno aprenderlo también, el mayorar, la misión que tiene que tener, ¿no? Como, yo qué sé, es que ahí hay un... El mozo espada, pues también tiene una misión el mozo espada. Yo toda la misión del mozo espada no lo sé. Yo sé que el mozo espada tiene que tener sus cosas preparadas, limpias, y estar atento de lo que pide el maestro. Y ya está, lo demás, pues hay muchas cosas que no las sabe uno. Claro, son los distintos oficios del mundo del toreo, que da mucho de sí, no solo la figura del toreo. Sí, claro, no solamente, porque incluso pues hacer una muleta, hacer un capote, pues todo eso también funciona. Lo que pasa es que, claro, vivir como comerciante de eso, pues es más difícil, ¿sabes? Porque el que más tiene capotes para vender y muletas, todo eso, pues claro, son aquellos que están arriba, que hacen los trajes, que tienen más defensa. Hacer una muleta, pues tiene sus medidas, tiene también sus cosas. También, pues, unos matadores las quieren a la misma más grande, otros las quieren más chicas. Los estaquilladores, el carpintero. Ahora las ayudas las hacen de aluminio, ¿no? Pero antes se hacían de palo, como para descanse Juan el Cantito tenía su ayuda de acibuche. Las tostaba, las limpiaba, las preparaba. Y muy bien, yo también he hecho algunas. Los estaquilladores, pues, también de acibuche. Lo que pasa es que el palo de acibuche es más duro y entonces a lo mejor te pisa la muleta, la vaca tira y se rompe la muleta y no se parte el palillo. A veces es más interesante que se parta el palillo que no la muleta, porque la muleta vale más. Está bien, todas las cosas. En fin, pues son todos los aspectos que se trabajan en la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, que con este encuentro, con su participación en este encuentro provincial, lo que viene es a cerrar la temporada, ¿no?, prácticamente. Sí, ahora prácticamente nosotros... Ahora van a torear los zagales esto, van a estar todo este mes estrenando, van a estrenar todos los días que haga de estrenamiento, que ahora han puesto los miércoles que esta tarde hay y los viernes. Para que ahora las vacas, porque ya estén más hechos a bregar con los trastes, con los amuletes, los capotes. Y ya luego después pues, se hará una final de curso, como sea de todos los años. Se parará un tiempo y ya luego después pues, empezarán otra vez a funcionar. Para luego después, a lo mejor en marzo, a último de marzo, o por ahí pues empieza otra vez el curso. ¿Vale? Y así pues estamos ahí. Esto, vamos, los zagales no deben de estrenar nunca. O bien en la plaza o en ellos puedo. Pero Ahí a bueno, los tentaderos, pues todo eso es bueno. de momento lo que tenemos por tanto es ese encuentro provincial de las escuelas taurinas con la participación de los alumnos ubriqueños en los tentaderos que van a tener lugar este sábado en Ubrique y el domingo en El Bosque. Si quieren disfrutar de ello, pues ya saben, ahí quedan esas invitaciones que están disponibles Exactamente, ahí en está. la oficina municipal de turismo, ¿verdad? Ahí está, en la oficina de turismo, nosotros tenemos algunas también, a mí me quedan aquí casi medio taco, y el padre Mario también tiene, se han repartido por ahí, si hicieran falta alguna, pero vamos, que si alguno va para arriba también y no tuviera la invitación, yo creo que también podía pasar. Hombre, más uno más cómodo, más seguro con la invitación, pero si no la adquiriera, pues yo creo que puede No hay pasar también. problema. Y esperamos que vaya mucha gente y que lo pasen bien, que bonito, que ahí van cuando, yo lo he apuntado por ahí, los zagales que van. Van. Porque aquí Casi van tres. de Van. Ubrique dice Sí, el Ubrique me para mí que van siete. tres, siete zagales. De nosotros, seis. Sí. De nosotros, cinco. Pero me para mí que van 13 zagales. De las cuatro escuelas. Para mí que se juntan 13 zagales y 14. A ver, y entonces, pues, cada uno hace de una manera. Claro que cada escuela tiene una vaca, ¿no? Cada vaca tienen que salir de su escuela. Y hacen que pasarlo bien y después pues, llegarán al base, tomarán su cerveza, hacen sus comentarios y su cosa. Participan en el caso de Ubrique de este sábado 13 alumnos, de ellos son 4 de la Escuela Comarcal de Ubrique, y en la Plaza de Toros del Bosque el domingo a las 12 de la mañana serían 11 11 alumnos zagales, y de Ubrique pues son 3. van 3, van 3. No, nos quedamos también con ese dato que queremos Muy bien, aportar. eso es precioso. Bueno, pues Vicente Castaño, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por los estudios de Radio Ubrique para informarnos de esta cita Muchas gracias a ustedes. y seguiremos informando de la Escuela Comarcal Estupendo, Taurina. yo encantado. Gracias. Muy bien. Esperemos que un día alguno triunfe por la puerta de Madrid Esperemos. y por la puerta del Príncipe. Y que nosotros lo contemos. Ay, muy bien, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.